Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. La última clase fue también en el gigantesco basural del otro día. Había miles y miles de bolsas de plástico amontonadas, destrozadas bajo el sol. Había pájaros que no necesitaban mover las alas para volar porque iban apoyados en nubes podridas más espesas que el agua. Había gente que buscaba algo para comer. Una avenida con autos que pasaban rapidísimo, mirando con fuerza para adelante. Y había también un manojo de bicicletas de alumnas y alumnos de nadie que habían sido amontonadas por ahí, mientras sus dueñas y dueños nos sentábamos en ronda y nos poníamos a esperar al maestro. Y el maestro no venía y no venía, y Juan Carlos nos horadó de amargura las gargantas con sus mates amarguísimos que tiene. Hasta que alguien dijo: ¡ahí está el maestro, miren, miren! Y miramos y estaba arriba de la montaña más alta de basura, con un carrito en el que había bolsas de basura negras que brillaban un poco por el sol, se notaba, y el maestro estaba como saltando, sonriendo, parecía, gritando, agitando sus brazos, y dijo, desde allá arriba, dijo: buenos días a todos. Y pegó un saltito arriba de su carro lleno de bolsas negras y empezó a caer. A caer arriba de las bolsas de su carro, cuesta abajo por un sendero pedregoso que doblaba entre unos árboles secos y tomaba velocidad, tomaba velocidad, tomaba velocidad. ¡Cuidado, maestro, se va a matar! Pero no, no, no, el viejo flameaba, acolchado en su podredumbre, llenándose los ojos de viento, sonriendo, agitando los brazos, arrebolado de emoción. Nos pusimos todos de pie y corrimos hacia él, no sabíamos para qué. Para tratar de abarajarlo y que no se rompa. Para agarrar las bicicletas y pedir ya mismo que le reservaran una cama en un hospital. Para ver cómo se mataba de una vez y listo y nos dejaba libres de todo este asunto, tal vez. Pero no, no pasó nada de eso. El maestro aterrizó en un árbol, cómodamente. El carrito que venía embaladísimo chocó contra la garita de los de seguridad, que por suerte no estaban, estaban arreglando el mate lejos, pero la garita le hizo pelota, el maestro nunca se llevó bárbaro con la autoridad. Y las bolsas de basura negras y grandes salieron volando todas por el aire. A cada uno de nosotros le cayó una justito a los pies, y el maestro, desde arriba de un árbol, donde había aterrizado, contento, con una cara muy rara como la de un Santa Claus de una canción de Valentín y los Volcanes, nos dijo: ahí tienen, una bolsa para cada uno. No se peleen, que alcanzan para todos. Ábranla, ábranla y vean qué hay adentro. Hoy les voy a enseñar algo acerca de la basura. Nos juntamos los amigos a revisar la basura. Cada uno tenía su bolsa, pero es lindo compartir cosas con los amigos. Raúl abrió la suya y puso una cara rara, así que me acerqué a mirar qué le había tocado a él. Le habían tocado un montón de derechos a Raúl en su basura. El derecho a un pedazo de queso en la heladera y a no tener que lavar siempre la ropa a mano. El derecho a tener tiempo de pensar en si acaso no estarán sus derechos en la basura. El derecho a escuchar una canción de amor y a bailar con sus hijos. El derecho a tener tiempo de sentarse con un mate tranquilo y escribir ese poema. Había poemas también en la bolsa de basura que le tocó a Raúl. Poemas con las manos cortadas de sus poetas. Las manos cortadas agarrando las hojas como evitando caerse quién sabe dónde, en qué pozos. A Arturo, que estaba ahí al costado, le habían tocado un montón de botellas, adentro de las cuales había mensajes. Adentro de los mensajes había palabras. Adentro de las palabras había islas donde llegaban botellas con mensajes de Arturo. Mensajes que decían: ¿qué haces, amigo? Yo ando bien. A Cecilia le tocó un montón de yerba y cáscaras de cebolla y naranja y cajitas de cigarrillos y té y cajitas de gelatina y de pasta dental y tubos de cartón de servilletas. Una suerte, porque es una alumna muy ordenada y enseguida con las cáscaras de cebolla hizo un té para curar la tos. Las de naranja la secó al sol para ponerle al mate. La yerba vieja me la dio a mí para tirarla en la huerta y con las cajitas y los tubos de cartón hizo en un centro de día un montón de casas y animales y monstruos simpáticos con sus alumnos. Había de verdad cosas increíbles en las bolsas de basura de los amigos. Estiré un poco las piernas, le acepté a Juan Carlos unos mates amarguísimos de esos que ceba él, y me acerqué a donde estaba Sergio. Pero a Sergio no sabemos qué le tocó exactamente. Y él tampoco, pero ni le importa, porque agarró su bolsa, la tiró a un arroyo, saltó sobre ella, llegó al río, cruzó, y ahora escucha la escuela de nadie desde un bosque en Uruguay. Un bosque en el que escribe y piensa sus cosas. Evelyn y Gabriel, de Compartiendo, Lucas Luján, de Sueños de Libertad, y Chicho, de Necesito una Oreja, que sale por Aijuna los viernes a las 20, encontraron una pila grande, podrida, oxidada, a punto de dejar caer su venenoso ácido y arruinar así un pedacito de tierra durante años y años. Y no sabían qué hacer, hasta que encontraron algo buenísimo: una boleta electoral de la UCD. ¡Bárbaro!, dijimos todos. Y entonces, entre los cuatro, envolvieron la pila con la boleta de la UCD, y el ácido quedó tan asqueado de estar entre esas ideas que se quedará quietito ahí por los siglos de los siglos. A mí me costó un poco abrir la bolsa que me había tocado. Cuando lo logré, vi que había cosas que habría que rescatar de la basura, como las noches sin televisión, o visitar a los amigos sin saber si están, sin mensajitos previos, o un viaje en citroneta con la novia, o los ministerios públicos de esta hermosa democracia, pero sin rejas. Y había más cosas por el estilo, más cosas que habría que rescatar de la basura, pero escuché una voz a mis espaldas. ¡Che, qué lindo lo que hay ahí! Era el maestro nadie. ¿Vio, maestro?, le dije yo con un poco así de temor. Sí, sí, son frases muy simpáticas. Tal vez podrías hacer un poema lindo con eso y después lo podés recitar por ahí. Sí, no sé, le dije yo. Pero fíjate bien si no hay algo más. A ver, dije. Me asomé de nuevo a ver qué más había y entonces el maestro me pegó una patada importante en la nuca y caí adentro de mi propia bolsa grande y negra de basura. Estaba oscuro y abajo no había frases lindas. Abajo, en el fondo de mi bolsa de basura, había una zanja con perros muertos y botellas rotas y ratas que se comían las manos y se comían el hambre y se comían sus bocas y desaparecían delante de mis ojos. Había una cantera abandonada donde nadaban los pibes para refrescarse en verano y se reían y se les pasaba el tremendo calor y los gusanos entraban por sus orejitas y se hacían grandes adentro y se comían sus juguetes y sus veranos. Y también había un montón de ventanas. Había un montón de ventanas con rejas. Había un montón de ventanas con rejas y adentro fuego. Adentro fuego, adentro fuego y 33 que no salieron nunca. Había garitas de vigilancia y gente armada hasta los dientes y un alambre de púas que separaba el paraíso del infierno. En el paraíso comían y compraban cosas. En el infierno quedaban los paquetes de las comidas y los paquetes de las cosas y las comidas podridas y las cosas que ya no sirven para nada. Yo quería salir de ahí. Quería encontrar un caminito a otro lado, pero este era justamente el otro lado. El otro lado. Y el caminito era yo. Entonces, como soy un hombre, me puse a llorar. Y como este era el otro lado, las lágrimas caían hacia arriba. Entonces, pegué un salto y empecé a subir esa escalera livianita que subía y subía. Peldaños de impotencia. Espejitos de nosotros que no sabemos qué hacer. Había un poco de luz allá arriba, allá donde caían mis lágrimas. Me puse contento y sonreí. Malísimo, porque dejé de llorar. Pero por suerte ya estaba cerca del borde y Juan Carlos me alcanzó de la barba, me tironeó un poco, pero me sacó. «Gracias, Juan Carlos», le dije. «Todo bien, flaco. Te debía una de aquella vez del programa 9», me dijo Juan Carlos. Yo respiré un poco, levanté la cara, vi la luna que salía detrás de la montaña de basura, noté los árboles secos contra los que el maestro nadie no se había chocado bajando a toda velocidad con su carrito, vi la silueta de algunas bicicletas que se iban lejos. Estábamos ahí con Juan Carlos, de nuevo en el basural, pero ya no había casi nadie, se estaba haciendo de noche. Y le pregunté, ¿qué te tocó a vos en tu bolsa de basura, Juanca? Pero Juan Carlos se iba, rápido se iba con su bolsa negra en el canastito de la bici y otra más chica en la que estaban los chupetines rojos de la otra vez, los chupetines que le robó al maestro. ¿Y el maestro? Me pregunté, ahora que sí estaba solo, de noche, en ese gran basural. Miré al árbol donde había aterrizado después de estrellarse contra la garita de vigilancia por haber venido cayendo en su carro con bolsas de basura desde arriba de todo y vi que en el árbol había una gran bolsa de basura colgada de una rama. Se había reservado una para él, pero él, el maestro, ¿dónde estaba? El maestro estaba adentro. Adentro de una bolsa de basura negra y grande, colgada de un árbol, a punto de irse a dormir.

festines mutantes que se harán de aquí a fin de año en La Plata. Los poemas y las canciones ya irán sonando entre nosotros, y acerca de las otras cosas, observen el blog del programa, laescueladenadie.wordpress.com, donde se publicarán concretamente las fechas, los lugares, los invitados y las invitaciones en general. Va apareciendo gente nueva que ingresa a esta escuela por la puerta grande o por alguna ventanita, como por ejemplo el señor Gillo de la 221 Radio de La Plata, que hace un buen tiempo organizaba campeonatos internacionales de desconfío ante un micrófono. Ha llegado, además, un poema de un tal Alfredo, un alumno que, según contó, tuvo la increíble fortuna de andar muy muy mal de salud y tener que estar tirado en una cama unos cuantos días, y así poder repasar las lecciones del maestro. Se trata de un poema simple, tal vez un poco triste, de una época perdida y dorada, un poema que se llama El mundo de los locos. Ellos tenían un extraño lenguaje, vivían felices en un lugar maravilloso. El sol salía solo para ellos y cada amanecer tenía su encanto. No conocían dioses ni reyes, solo adoraban el canto de los pájaros. Su escudo era una flor desconocida, redonda y de pétalos dorados. Por las noches, cuando dormían, soñaban con su mundo extravagante, mientras en lo alto de un castillo, un hada los cuidaba con su magia. Un día llegaron unos hombres y con sus armas destruyeron el castillo. Fueron capturados y bautizados locos, solo porque nadie entendía su lenguaje. Ahora el sol ya no sale como antes y los amaneceres son todos iguales. Nadie entiende por qué los locos contemplan todavía el canto de los pájaros. Ellos sueñan con volver un día, junto al hada, a sus tierras destrozadas, y en el cielo ver esa flor redonda, a veces desteñida por sus lágrimas. Soy el grano más redundante de esta playa, el soldado más importante de esta batalla. Soy un lienzo pintado de blanco en el dorso y de negro al revés, la llave de mi propio candado que ha permanecido cerrado. Los lunes soy de Acuario, los martes de Leo, los miércoles tengo miedos, los jueves deseo. Los domingos soy un santo, los viernes un lindo hereje, y aunque me queje, seguiré cantando. No le pidas coherencia a mis actos de calles estrechas, si la mitad de mi cuerpo es izquierda y la otra es derecha. No le pidas coherencia a mi mente, no le pidas coherencia a mi vida, que mis padres me encargaron de noche y llegué de día. Soy de cal, estoy hecho de pimienta y sal, y no existe bien que cure este mal. Y no existe bien que cure este mal. No le pida coherencia a mis actos de calles estrechas, si la mitad de mi cuerpo es izquierda y la otra es derecha. No le pida coherencia a mi mente, no le pidas coherencia a mi vida, que mis padres me encargaron de noche y llegué de día. No le pidas coherencia a mis actos de calles estrechas, si la mitad de mi cuerpo es izquierda y la otra es derecha. No le le pidas coherencia a mi mente. No le pidas coherencia a mi vida, que mis padres me encargaron de noche y llegué de día. De Adrián Berra escuchamos De izquierda a derecha. No tengo la menor idea de cuál puede ser la tarea para el hogar de esta semana, porque como les conté, el maestro Nadie quedó dormido adentro de su propia bolsa de basura, colgado de un árbol. Pero puedo imaginar recomendaciones propias de un alumno del montón, como yo, sin talento para el éxito, pero tampoco para la canallada, y decirles, por ejemplo, que durante estos días revisen bien la basura antes de sacarla. No sea cosa que hayan tirado algo y después tengamos que salir a buscarlo y rescatarlo. O tal vez pueden aprovechar estas tardes para zambullirse enteramente en el otro lado, ahí donde no hay palabras suficientemente lindas, pero por lo menos sí lágrimas para escapar. No sé tampoco qué pasará con Juan Carlos, que se llevó rápido en la bici su bolsa de basura. Habrá que seguir prestando atención. Hasta la próxima.